embargo, ellas retenían la capacidad de morir. Y cuando ellas se veían expuestas a estrés, una de las características es que se producía lo llamado hipertrofia. Y esta hipertrofia, el objetivo era inicialmente un proceso de tipo compensatorio, con la finalidad de mantener o aumentar la fuerza contráctil frente a este estrés. Y para eso, como el caminocito homocristiano, aumenta el tamaño, y ese aumento de tamaño esencialmente es para aislar nuevos sarcomas. Hablábamos que existen dos tipos de hipertrofia: fisiológica, patológica, y a su vez, dentro de las características anatómicas, hablábamos de una hipertrofia de tipo excéntrica, otra de tipo concéntrica. También revisamos ayer que este estrés en realidad está ocasionado cuando estos sistemas neuromodales que fisiológicamente controlan el funcionamiento del corazón se encuentran permanentemente activados. Y dentro de estos dos sistemas teníamos el sistema renal y angiotensina, aldosterona, teníamos el sistema adrenérgico, que explicaba la progresión y el desarrollo de esta enfermedad. Y que la en temporal, lo llamamos la insuficiencia cardíaca, en donde vemos un corazón grande pero dilatado. Y aquí se encuentra el ventrículo, este es el ventrículo izquierdo. Como ustedes pueden ver, este corazón saltó primero acá, acá, y estamos en este lado. Como ustedes pueden observar, hay zonas del corazón, particularmente en la pared, que se encuentran adelgazadas. Si bien es un corazón grande, sus paredes en esta etapa son sumamente delgadas. ¿Fosi? Gracias. Y si ustedes observan, el ventrículo derecho normal tiene esta arquitectura. Y este es un corazón dilatado donde en realidad la pared, en este caso de ese ventrículo derecho, es prácticamente una hoja de papel. Ahora, ¿qué consecuencias tiene este adelgazamiento de la pared del corazón, en que las propiedades de contraerse y de dilatarse se encuentran cambiadas? Particularmente este corazón prácticamente se contrae muy poco. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Sí? La enfermedad de Chagas es una enfermedad que tiene, afecta a varios órganos. Uno de ellos es el corazón, y se produce lo que se llama megaódulos. Se sabe que la enfermedad de Chagas produce hipertrofia del corazón, y particularmente lo que afecta a la enfermedad de Chagas son las válvulas del corazón. Pero también, por ejemplo, el colon se produce lo que llamamos megacolon. Por lo tanto, es una enfermedad de tipo parasitaria que es prevalente sobre todo en ciertas zonas de Sudamérica, muy abundante en Brasil, Perú, en ciertas zonas rurales de Chile donde existe la vinchuca. La picadura de la vinchuca transmite lo que llamamos la enfermedad de Chagas. Y el problema que en realidad la enfermedad de Chagas es una enfermedad de países más bien de subdesarrollo, en que zonas que todavía no alcanzan un nivel, digamos, de infraestructura sanitaria se ve más frecuentemente esto. Pero uno observa que en realidad la enfermedad de Chagas, salvo en algunas zonas del nortecito de Chile, en realidad en el resto de Chile no es un mayor problema. Pero hablando del tipo de suficiencia e insuficiencia, hablamos, estas son la persona que está en insuficiencia cardíaca ya 4, tiene que prácticamente de por vida pasar postrada. Esta era la forma que hablábamos de cómo se evaluó la función cardíaca. Hablábamos que existían diversos estadios de la insuficiencia cardíaca y que de la insuficiencia cardíaca podíamos llegar de varias maneras, pero lejos de las más importantes podríamos mencionar dos. Aquellas que vamos a ver en la segunda parte de esta clase tienen relación con lo que llamamos con patologías de tipo isquémicas, en lo cual está comprometida la circulación del corazón. Y el caso más extremo de esta patología lo representa el infarto agudo del miocardio. Y la segunda forma de llegar a esta patología es la hipertensión arterial. La hipertensión arterial, la próxima sesión van a tener clases con Hugo Verdejo, que es cardiólogo que trabaja en la unidad coronaria de la Universidad Católica. Él está haciendo la tesis de doctorado en el laboratorio, así que una cosa acá que le digo yo, te ayudamos a formarte, pero tú también nos ayuda a que ustedes tengan clase con él mañana y van a ver que es un excelente médico y docente. Y él va a hablar en detalle esto de la hipertensión arterial y cómo las consecuencias que hoy en día tiene la hipertensión arterial. Existe un concepto de la hipertensión arterial que llamamos que es el daño a órganos. Y esencialmente la hipertensión arterial daña, yo diría que 3 a 4 órganos preponderantemente. El primero probablemente el más sensible es el riñón. En segundo término, el propio corazón. En tercer lugar, los vasos sanguíneos y también el sistema nervioso central, específicamente el cerebro. Y la hipertensión y el infarto explican mayoritariamente todos los casos de insuficiencia cardíaca presentes en nuestro país y en todos los países del tipo desarrollado. Hablamos también de un concepto, el concepto de remodelado funcional y estructural, que afecta a distintos órganos y particularmente el corazón post-infarto o una persona que es hipertensa, se remodela, es decir, cambia su estructura. Ese orden y composición que veíamos en las primeras diapositivas, eso se desordena el corazón experimenta fibrosis. Aumenta de tamaño, existe hiperplasia de los fibroblastos. Pero también existen otros fenómenos más complejos que ayudan a entender de cómo fundamentalmente llegamos a lo que llamamos el síndrome de la insuficiencia cardíaca. Ayer quedamos acá de que empezamos a hablar de que observábamos que en el corazón había un cambio en la expresión de genes. Y este cambio en la expresión de genes, particularmente, había uno de estos genes que comenzamos a hablar ayer, que era P53. P53 es un factor de transcripción que tiene la finalidad de vigilar lo que llamamos la integridad del DNA. Y los niveles de P53 en las células normales son muy bajos, pero sin embargo, en las células sometidas a estrés, como los cardiomiocitos sometidos a hipertensión o cardiomiocitos remanentes post-infarto, se caracterizan porque los niveles de P53 aumentan. Y se aumenta porque lo que hacemos es impedir la degradación normal de P53. Les contaba que este era el esquema de ayer de P53, esto es lo usual, de que siempre se esté degradando, y podemos evitar la degradación de P53 por la acción de distintas quinasas. Una de ellas se conoce con el nombre de una quinasa del estrés, conocida con el nombre de JLK. Oye, si quieres ver, tú haces clase mejor. ¿Quieres ver? Bueno, te quedas callado o te vas. ¿Ok? Entonces hablábamos que existen distintas proteínas quinasas. Una de ellas se conoce con el nombre de JLK, o que es una de las quinasas que pertenecen a la familia de las MAP quinasas. Y la familia de las MAP quinasas está formada por 3 integrantes, una que se conoce con el nombre de ERK, la otra JLK y la tercera P38 MAP quinasa. Particularmente JLK y P38 MAP quinasa son quinasas activadas por distintas formas de estrés. Y una de ellas es precisamente la que se encarga, estas dos, JLK y P38, se encargan de la fosforilación de P53. Cuando P53 se fosforila, lo que ocurre es que se permite su ingreso al interior del núcleo y P53 se ubica o interacciona en la región de un promotor de un gen, puesto que es un factor de transcripción y estimula de que se produzca la transcripción de genes específicos que tienen que ver con 3 procesos biológico relevante. El primero, la estimulación de la muerte celular por apoptosis. El segundo es lo que llamamos la senescencia celular, senescencia celular. Vamos a escribirlo. ¿Qué es el término senescencia celular? Cuando la célula deja de proliferar, y esto va aparejado a lo que llamamos la detención del ciclo celular. Y es lógico porque cuando una célula está en estrés, está en una situación de emergencia y evalúa si en realidad deja de proliferar, se adapta al estrés, pero si el estrés es muy intenso, gatilla su propia muerte. Les comentaba ayer de que para avanzar en el conocimiento de estos procesos, nosotros podemos hacer investigación en los seres humanos, pero es limitada. Por varios no es fácil sacar a una persona un pedazo del corazón. Solamente nosotros tenemos acceso a muestras del corazón cuando se produce el trasplante. En segundo lugar, cuando hay procedimientos propios de operaciones, intervenciones en el corazón, vamos a ver posteriormente algunas, en que tenemos acceso a unos pocos, estamos hablando del orden de unos 10, 20 miligramos de tejido de corazón. Y esto se puede sacar, primero que nada, dando muy buenas explicaciones de por qué es necesario usar esa muestra de corazón. Segundo, uno tiene que tener consentimiento informado de los pacientes, tiene que informarle al paciente qué es lo que uno va a hacer, por qué lo va a hacer y para qué. Y en la cultura de Chile eso no es fácil, que la gente entienda de que es importante para poder conocer. Y lo que hemos tratado de tener son modelos animales que reproduzcan esta patología. Hoy en día nosotros podemos hacer infarto al corazón, podemos hacer distintas formas de hipertensión experimental y también podemos tener lo que llamamos un modelo de insuficiencia cardíaca. Les comentaba ayer que aquí tenemos el corazón, esto lo que sale es la aorta, y anatómicamente la aorta, esto es lo que se conoce como el callado aórtico. Y es una zona muy especial porque está entre las dos carótidas. Las carótidas son las arterias que irrigan fundamentalmente el cerebro. Y cuando nosotros producimos, lo llamamos una constricción o una oclusión, lo que va a tener como consecuencia es que se produce una disminución del número de la aorta. Es decir, fundamentalmente, ¿qué va a ocurrir acá con la presión? Va a aumentar y a este lado va a disminuir. Y fácilmente nos podemos dar cuenta cuando hacemos esta operación qué va a pasar con esta zona de la carótida que deberíamos observar. Tenemos dos carótidas, izquierda y derecha. ¿Qué va a pasar con esta carótida? ¿Qué deberíamos observar? De hecho, nosotros no podemos tomar el pulso de la carótida. Una de las formas de tomarse el pulso en la carótida, la podemos tomar en la izquierda a la derecha. ¿Qué pasará en la carótida izquierda con el pulso? ¿Aumentará o disminuirá? ¿Tiene menos sangre? ¿Qué va a pasar? Baja. Entonces notamos dos cosas, que el pulso acá disminuye y también uno nota que en la carótida derecha, ¿qué va a ocurrir con el pulso? Aumenta y uno nota que la carótida se dilata. Por lo tanto, de una forma muy fácil de darse cuenta si acaso uno el procedimiento es exitoso o no. Y lo otro que les comentaba es que esto se produce colocando una aguja sobre la carótida de esa zona. De hecho, uno toma un ratón, cuenta aquí tres costillas hacia abajo, más o menos en esta zona, hace un punto y llega justo al callado de la aorta. Y la gracia, ¿no es cierto?, es ubicar esa zona anatómica y simplemente hacer un hoyito al animal sin abrir completamente el esternón y colocar una aguja sobre la carótida, pasar un hilo, cerrar ese anudar y posteriormente retirar esa aguja. Dependiendo del calibre de esa aguja, podemos tener hipertrofia o insuficiencia cardíaca. ¿Se entiende? Bueno, una vez que tenemos establecido el modelo animal, les contaba ayer que notábamos que existían dos fases. Una fase que es la fase temprana, que llamamos, es la fase donde vemos el evento compensatorio, puesto que vemos que el corazón crece de tamaño hasta las 2 semanas, y lo más importante, que la función cardíaca se preserva a pesar de este estrés que se produce. Sin embargo, a partir de los 14 días vemos que disminuye la masa del corazón, y lo más importante es que la función cardíaca decrece. Les contaba que llama la atención que P53 se acumula, se comienza a acumular desde el día 14. Y esto es lo que muestra, esto es lo que llamamos nosotros un Western blot. Tomamos el corazón, aislamos las proteínas, separamos las distintas proteínas por electroforesis y mediante un anticuerpo específico reconocemos una de las proteínas cardíacas, y particularmente lo que revela este Western blot es la aparición de una proteína con un peso molecular que es específico, y sabemos que este anticuerpo está construido para reconocer P53. Ayer terminamos hablando que el corazón es un órgano sumamente irrigado, que requiere del continuo aporte de sangre oxigenada y de nutrientes para producir ATP, y que cuando hacíamos un corte del corazón observábamos que los cardiomiocitos están abundantemente reciben aporte de nutrientes porque la circulación coronaria es sumamente intensa. Esto tenemos que imaginarnos, que estos vasos corren por dentro de la pared de los ventrículos. Y de hecho ustedes pueden ver que hay arterias que penetran, difunden por la pared, esta es la parte externa o interna de la pared, se introducen dentro de la pared, pero a partir de eso se irriga. Por lo tanto, eso explica de que por qué los cardiomiocitos reciben abundante sangre y nutrientes. Una de las consecuencias que tiene el corazón hipertrófico es que los cardiomiocitos experimentan hipoxia, porque simplemente hay una condición de tipo física en que estos cardiomiocitos quedan más distanciados de recibir aporte de oxígeno. Y cada vez que un órgano recibe menos sangre, se monta, lo que llamamos, unas respuestas compensatorias que son de dos naturaleza, pero que conducen a lo mismo, que es tratar de estimular la irrigación sanguínea. De hecho, cuando nosotros hacemos ejercicio, una de las principales consecuencias de correr o de hacer ejercicio es que nuestro corazón se coloca hipóxico. Entonces, nos vamos adaptando a la hipoxia, y una consecuencia que tiene la hipoxia es que permite lo que llamamos la generación de nuevos vasos sanguíneos o aumento de lo que llamamos la circulación colateral. Y esto se produce por dos fenómenos: uno que llamamos vasculogénesis, es decir, a partir de las arterias ya existentes, simplemente se extienden. Y el segundo se conoce con el nombre de angiogénesis, en lo cual progenitores de la formación de estos vasos sanguíneos se localizan en ciertas zonas del tejido y comienzan a formar nuevos vasos sanguíneos. Es típico de lo que ocurre, por ejemplo, en los tumores. Los tumores, para sobrevivir, uno de los procesos más importantes que tienen es tener la capacidad de tener angiogénesis. Pero me entendí cuál era la diferencia entre la angiogénesis y la vasculogénesis. La angiogénesis, a partir de los vasos ya existentes, se ramifica. Y en cambio, la angiogénesis, tejido, existen lo que se llaman los progenitores endoteliales, que son células circulantes que se localizan en un tejido y empiezan a partir de esa zona a formar nuevos vasos sanguíneos. En cambio, la vasculogénesis lo hace ya a partir de los existentes. Ahora, para que se produzca este fenómeno, primero que nada, nosotros tenemos que tener un sistema que esté sensando siempre la hipoxia. Todas las células tienen un sensor, una proteína sensora que es un factor de transcripción conocida con la sigla HIF. H viene de hipoxia, la I viene de inductor en inglés y la F viene de factor. Es un factor inducible por la hipoxia. En el caso de los tumores, ¿la angiogénesis que se produce también es dañada por hipoxia? Exactamente, porque muchas veces los tumores, la cantidad de oxígeno que tienen es muy poca y uno puede ver que en realidad un tumor, dependiendo, estamos hablando de un tumor sólido va teniendo como capa, es como el núcleo de la Tierra, es que la zona más hipóxica es la zona que está al centro. Por lo tanto, las células tienen, cancerígenas han desarrollado la habilidad para vivir. Y por lo tanto, si no tienen nutrientes, se acaba el tumor. Por lo tanto, esa zona nuclear del tumor es tremendamente hipóxica y expresa este factor que llamamos HIF. Cuando HIF, a HIF le pasa lo mismo que P53, es decir, siempre está, pero se está destruyendo. Es decir, el oxígeno le hace mal y estimula su degradación. Basta que con el oxígeno se reduzca, que lo llamamos hipoxia, para que HIF se estabilice. La similitud de P53, HIF es un factor de transcripción que se encuentra normalmente en el citosol o inclusive dentro del núcleo, pero cuando se estabiliza es capaz de asociarse a lo que llamamos un promotor. Este es el gen, la región codificadora, esto es el promotor y existe lo que llamamos una secuencia que se conoce con el nombre de HER, que es una secuencia específica de nucleótidos que une a HIF. Y cuando se une HIF, permite que la RNA polimerasa 2 exprese el RNA correspondiente, y uno de los genes que expresa HIF es lo que se conoce como un factor de crecimiento conocido con la sigla de BEGF. B viene de vascular, E viene de endotelio, la G de grow y la F de factor. Es decir, es un factor de crecimiento del endotelio que tiene como por misión fundamentalmente estimular la angiogénesis y vasculogénesis. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Pero estimula las dos vías simultáneamente? Dependiendo de la célula. ¿Ah? Pero, y esto es lo que se muestra acá, esto nuevamente, aquí tenemos dos cosas, esto es un Western plot del mismo experimento anterior en donde se ha cuantificado los niveles de PFGF. Ustedes pueden ver que los cardiomiocitos del corazón normal, la cantidad, existe una cantidad de PFGF que se está produciendo, pero día 7 y día 14 está elevado. Eso nos está indicando de que existe una respuesta hipóxica, pero es una respuesta hipóxica normal, puesto que el corazón crece de tamaño, los cardiomiocitos crecen, pero esos cardiomiocitos que están creciendo están recibiendo suficiente aporte, digamos, de oxígeno y nutrientes. Sin embargo, vemos que la etapa final disminuye y cuando hacemos un corte del corazón vamos a observar los cardiomiocitos, pero también somos capaces de visualizar lo que llamamos los capilares o vaso sanguíneo. Si se acuerdan de la primera imagen que vimos, esta, uno hacemos un corte de sebo, mira, tenemos dos cartuchositos, aquí tenemos un capilar y aquí tenemos una arteria. Y por lo tanto, si nosotros hacemos corte, podemos establecer cuánto es el número de capilares por miocito que estamos viendo. Y cuando hacemos esta cuantificación, observamos que hasta el día 14 se produce un aumento significativo, partimos acá, va aumentando el número de vasos sanguíneos por cardiomiocito. Y esto va acompañado al establecimiento de este proceso de respuesta a la hipoxia, pero posteriormente esto declina. Sospechábamos que el HIF estaba activado. Cuando medimos los niveles de HIF, HIF prácticamente inexistente en las células normales, cardiomiocitos normales, porque se degrada, pero se produce estrés HIF. Se estimula su acumulación porque impedimos la degradación, pero nuevamente esto dura hasta el día 14. ¿Cómo para tratar? Porque hasta el momento tenemos asociaciones. Hoy en día tenemos una tecnología para, a nuestra voluntad, producir lo que llamamos animales genéticamente modificados. Hablamos de animales que nosotros podemos expresar un gen, o por el lado contrario, tener animales en que podemos silenciar un gen. Aquellos animales que carecen de un gen los conocemos con la terminología de animales knockout. Y existen knockout de varias generaciones. Hablamos de los animales tocados de primera generación para referirnos a aquella manipulación genética que la hacemos muy tempranamente en el desarrollo. Es decir, los animales nacen con esta alteración. Y la segunda característica se produce tempranamente. Y la segunda característica que tiene es que ocurre en todas partes. Es decir, ocurre en todos los tejidos. Y la segunda característica es que se nace desde el momento. Esto no tiene mucha gracia hoy en día porque si nosotros, hay genes tan críticos que si nosotros lo silenciamos en la etapa fetal, embrionaria, esos animales son inviables y no podemos saber cuál es su efecto. Y más aún cuando eso, esa manipulación genética se hace en todas partes. Los de segunda generación son aquellos que también se nacen, pero son lo que llamamos tejido específico. Y los de tercera generación, nosotros podemos a voluntad permitir en cualquier etapa de la vida del animal que esa deleción génica se produzca. Y lo segundo, que es tejido específico. Bueno, usando esta manipulación que llamamos ya de tercera generación, se creó lo que llamamos un ratón knockout cardio específico para HIF. Es decir, específicamente estos animales ya no en la talonasia con ellos, sino que existen formas, por ejemplo, la administración de un antibiótico. Le podemos dar en la comida a los animales, por ejemplo, algún metal zinc. Existen varias formas, pero nosotros podemos despertar estas tijeras o bisturí moleculares y cortar, digamos, sacar el gen, digamos, de una célula específica. Estos ratones carentes de gen, vemos que se comportan de una manera bastante especial. No quiero entrar en la terminología, pero cuando hacemos un procedimiento, operamos cualquier animal, producimos TETAC, tenemos que hacer lo que llamamos unos controles que llamamos ratones pseudo-operados. Es decir, los verdaderos controles no son los animales normales, sino que son los animales que los sometemos al mismo estrés operatorio. Es decir, son animales que hacemos la incisión, manipulamos la aorta, le colocamos la aguja, le pasamos el lienzo, pero lo que hacemos, nos arrepentimos último minuto y no hacemos nada. ¿Y por qué ocurre eso? Porque sabemos que cada vez que nos operamos de cualquier cosa, se nos produce estrés. Uno puede constatar que el 10%, uno baja 10% de peso por cualquier operación mínima que se haga. Por lo tanto, uno tiene que proceder a realizar un verdadero control. Y eso es lo que conocemos con el nombre de CHAM. CHAM significa pseudo operado. Entonces, aquí tenemos animales CHAM. Y evaluamos el área de los cardiomiocitos de los animales CHAM lo modifica. Esto es el número de vasos sanguíneos por cardiomiocito. Esta es la función del corazón. Nada cambia con estas manipulaciones. Pero si en estos animales nosotros hacemos la operación que llamamos TAC, esta constricción aórtica, se produce lo que se espera. Y exista hipertrofia, aumento de los vasos sanguíneos y la función contráctil hasta el día 14 se empezó. Pero sin embargo, si se nos ocurre encender este bisturí molecular y anulamos HIF, lo que observamos es que si hacemos esta operación y veíamos que se producía hipertrofia, si anulamos HIF no se produce, vemos que obviamente si no hay HIF no se van a producir vasos sanguíneos comparativamente a este control y la función del corazón se deteriora. Y ayer les mencionaba que nuestra imagen actual de lo que pensamos cómo está ocurriendo este proceso es que tenemos estrés mecánico o neuromoral. Induce el desarrollo de la hipertrofia, a medida que crece se produce isquemia, como consecuencia de la isquemia se evita su degradación, permite la expresión de este factor de crecimiento y hay isquemia. Como todo está bien, anulamos la isquemia y se produce la hipertrofia. Y les pregunté si podría leer, aquí quedamos, si existía una relación entre P53 y HIF, porque lo que observábamos era esto, que el día 14 P53 activaba, y en cambio HIF, o los blancos de HIF, comenzaban a desactivarse. Y para ver esta relación, nuevamente se ha utilizado esta manipulación genética, en lo que esta vez lo que hemos anulado es a P53. Y cuando tenemos P53 anulado, es lo que llamamos este knockout. Estas son los ratones que no tienen el P53 anulado. Estos son ratones que se sometieron a TAC. Uno debería esperar, ¿no es cierto?, que en este caso P53 está elevado, pero lo que llama la atención es que HIF ha reducido. Pero cuando P53 está anulado genéticamente, lo que podemos observar es que HIF aumenta los niveles. Y las consecuencias que tiene en este modelo son que cuando anulamos P53, observamos que como HIF está elevado, no cae la formación de vasos sanguíneos y vemos que lo más importante es que la función del corazón se preserva. Por lo tanto, este modelo lo hemos mejorado hoy en día, puesto que sabemos que isquemia, aparte de producir HIF, algo pasa que produce que se active el P53. Y ese P53 tiene como consecuencia inducir la degradación de HIF. Y por lo tanto, esta respuesta compensatoria inicialmente benéfica no se produce y existe una disociación en lo que es la angiogénesis del desarrollo de hipertrofia, lo que contribuye a esa transición de hipertrofia a insuficiencia cardíaca. Bueno, si yo le preguntara a la prueba qué nuevos rasgos farmacológicos se podrían desarrollar, porque algo les contaba ayer, algo triste que uno ve, que prácticamente hace casi 20, 30 años que nos sale al mercado una nueva clase terapéutica que ayuda al tratamiento de enfermedades cardiovasculares. Y yo les podría preguntar, en base a lo que recién vieron, ¿qué se podría, digamos, diseñar como algo provisorio nuevo? Uno, ¿no es cierto? Inhibir AP53, dos. ¿Qué podría hacer? Aumentar GIF de alguna manera. ¿Y otra cosa? Estimular, ¿no es cierto?, la acción de VEGF. Por lo tanto, nos podemos imaginar que dentro de este esquema podemos tener donde se señala anular AP53, estabilizar GIF, estimular VEGF o la angiogénesis. Pero eso no es todo. Y otra cosa que sabemos que ocurre en esta transición es que hay muerte celular. Lamentablemente los cardiocitos les decía que eran pocos y que una de nuestras finalidades era tratar de preservarlos, pero cuando se produce esta transición observamos que hay muerte celular. Y en la muerte celular del cardiomiocito o del corazón vemos que hay distintas patologías. Hay algunas patologías que parten muy tempranamente y que son prácticamente letales. Pero hay otras patologías como por ejemplo esta es la enfermedad coronaria, el infarto, estamos hablando de la isquemia, la hipertensión y insuficiencia cardíaca, que producen muerte de las células cardíacas. Entonces, hay un trabajo, y de hecho este investigador alemán, Sauer Kostin, estuvo esta semana, la semana pasada, estuvo aquí en la facultad, dictó una conferencia. Yo lamento en realidad que ustedes ese tipo de cosas no se enteren, pero él es muy famoso porque hace aproximadamente 10 años, él mostró que los cardiocitos humanos, las personas de corazones que tienen insuficiencia cardíaca, los cardiocitos mueren por tres mecanismos diferentes. Y mueren por apoptosis, necrosis, y el tercer mecanismo, lo que se llama autofagia. Bueno, recordemos esencialmente algo de la apoptosis, lo vimos en el primer curso. Es una forma de suicidio celular, que estamos programadas genéticamente para morir. Y que vemos que este proceso, existe una forma fisiológica, todas las células mueren por apoptosis, más o menos fisiológicamente. Pero sin embargo, cuando este proceso se desregula, como es el caso de algunas enfermedades cardiovasculares, trae como consecuencia el establecimiento de una serie de patologías. Hablábamos que en la apoptosis existían cuatro etapas. La primera de inicio, una que dependía del receptor, con la que partía, ¿se acuerdan de quién? ¿Por qué anhelo? En la mitocondria hablábamos de la vía extrínseca, vía intrínseca, que se producía una respuesta de transfusión y que en la tercera etapa se producía lo que llamábamos el desmantelamiento de la célula, puesto que distintos componentes subcelulares, núcleos, proteínas, enzimas se degradaban, hasta que la célula producía lo que llamábamos los cuerpos apoptóticos y estos cuerpos apoptóticos eran removidos por células vecinas o células especializadas del sistema inmune. Hoy en día conocemos la parte molecular de la apoptosis. Hablábamos que se inicia de distintas maneras. Hablábamos de este grupo de proteasas intracelulares conocidas con el nombre de caspasa. Y que hablábamos que existían dos tipos de caspasas, las iniciadoras, que eran las 12, 8, 9, y que posteriormente ellas activaban a las carpazas que llamábamos ejecutora, carpaza 3, 6 y 7. Y que posteriormente eso explicaba todos los cambios que observábamos en las células que morían. Por este trabajo de Gostin, en que muestra que efectivamente el corazón, viendo la degradación, es una técnica para ver degradación del DNA, fragmentación del DNA mediante la técnica de Tunnel, mostró que el cardiomiocito con insuficiencia cardíaca eran lo llamado tunnel positivo. Mostró que se producía necrosis y que también se producía lo que se llamaba la autofagia. Bueno, sabemos que en el corazón son, los cardiomiocitos son limitados, pero igual los cardiomiocitos son capaces de morir por apoptosis. Y lo hacen a una tasa extremadamente baja. Se piensa que más o menos entre un 0,0001% anual los cardiomiocitos desaparecen por apoptosis. Y que en cambio, en aquellos pacientes que tienen lo que se llama insuficiencia cardíaca, este nivel aumenta del orden de 2 a 3 veces. Pero la tasa sigue siendo baja. Más o menos la estimación hoy en día se habla entre un 0,2 y 0,5%, pero que es muy significativa a pesar que sea baja. Ahora, ¿cómo se produce la muerte de los cardiomiocitos? Nuevamente volvamos a P53. Demostré que P53, cuando se estabilizaba, una de las consecuencias es que se producían distintas, se estimulaba la generación de distintas moléculas relacionadas con la muerte celular. ¿Se acuerdan de lo que era VAX? Era una proteína SD2 que se encontraba, ¿no es cierto?, normalmente en la mitocondria, que estimulaba, ¿no es cierto?, la salida de lo que llamábamos el citocromo C para la formación de lo que llamábamos el apoptosoma. Por lo tanto, es una proteína clave para regular la permeabilidad mitocondrial. Esa proteína, la expresión de esa proteína, es regulada por P53. Y cuando uno evalúa P53 nuevamente en la misma anterior y vemos los niveles de VAX, estos se incrementan a medida que P53 se activa. Por lo tanto, tenemos un corazón dañado estructuralmente, aparte, a lo mejor emocionalmente, pero este estructuralmente, ¿no es cierto?, dañado. Y tenemos que imaginarnos qué podemos hacer para poder reparar este corazón. ¿Qué alternativa? A ver qué alternativas podríamos tener. ¿Qué podríamos hacer para lograr que nuestro corazón no se dañe? Primero, cuidarnos, ¿no es cierto?, que hablamos de los factores de riesgo, tratar de ir poco al McDonald's, hacer ejercicio, no fumar. La herencia no la podemos cambiar, lamentablemente, ¿no es cierto? Pero ¿qué podemos hacer aparte de esos factores de riesgo de controlarlo? Si tenemos, ¿qué se está haciendo hoy en día? ¿Qué se hace hoy en día? Aparte de mirarse el dedo. ¿Qué se puede hacer? Si los cardiomiocitos desaparecen, que podríamos tratar de hacer, y no proliferan. Despertar este mecanismo, ¿no es cierto? Algo de decir, mira, ¿por qué tienen el ciclo celular detenido? Es algo que se está tratando de intentar hasta la fecha, sin éxito. Y sobre todo, ¿han escuchado hablar algo de que se conocen las células madre o stem cell? Hoy en día existe mucho de esto. Existe probablemente, incluso no sé, o a los nombres, pero hay clínicas en Chile que detectan stem cell en el corazón cuando uno tiene un infarto. Yo no me atrevo a ninguno de los estudios, o sea, creo que es muy peligroso, pero uno puede ver que es un tema hoy en día pero de debate. Uno va a un congreso en que hay 1000 personas y 500 por un lado juran de que esto es pero la maravilla, y otros 500 son absolutamente increíbles, dice, esto es publicidad engañosa. ¿Qué es lo que hay en cierto hoy en día? Se sabe que existen dos tipos de stem cells, una que tenemos en la médula ósea y que bajo señales, por ejemplo, hipoxia, ejercicio, salen stem cells, por ejemplo, los progenitores endoteliales, estas células de formar nuevos vasos sanguíneos, eso normalmente existe, y cada vez que tenemos una condición de hipoxia, se forman nuevos vasos sanguíneos, y eso también es una recomendación de cualquier cardiólogo que le hace algún enfermo cardiovascular. Le dice, haga todo el ejercicio que usted pueda, camine, veamos si puede hacer ejercicio, corra, porque se sabe que, por ejemplo, un infarto en una persona como ustedes, o medianamente joven como yo, digamos, el infarto es más similar que una persona de edad. Una persona que tiene 60 años, 70 años, si uno ve la probabilidad de la consecuencia que tiene un infarto es mucho más grave en nosotros que una persona que es de edad más tardía. ¿Y por qué ocurre esto? Porque las personas de edad han desarrollado lo que se llama esa circulación colateral. Es decir, si se tapa una de estas arterias, existen arterias alternativas que son capaces de llegar a esa misma zona. Y se sabe que algo que estimula esa circulación colateral es el ejercicio. Bueno, entonces, hoy en día, dice, hay ensayos clínicos controlados, randomizados, que son aleatorios, en los cuales se ha probado el efecto de la terapia de reposición mediante células madres en pacientes que tienen infarto agudo del miocardio. Y dice, esta es la conclusión, o sea que de un artículo reciente, estos resultados son inconsistentes, pero sin embargo, existe como la promesa de tratar de entender, porque nadie duda que el mecanismo existe, pero no sabemos primero muy bien cómo controlarlo, porque cuando se despierta, ocurre, pero prácticamente no pasa nada. Si a mí me preguntan en este instante, si acaso creo en esto, los datos para mí son muy mínimos. Y de hecho creo que irresponsablemente en muchos países hoy en día se están inyectando células madre. Y existe hoy en día una regulación, si a ti te inyectan 100 células madres, tú tienes que saber exactamente dónde van a ser. Porque hay algunos casos de células madres en que se han creado tumores. Digamos, porque no sabemos muy bien cómo se controla. Y también, una cosa es tener un tejido dañado y cómo se integran las células madres a un tejido que ya existe. Por lo tanto, hoy en día existen muchos ensayos. Esta es una tabla que solamente resume algo de algo que se ha hecho. Estos ensayos clínicos tienen distintos nombres, por ejemplo, este es el REPER, de reparación del infarto agudo del miocardio. Se han probado, por ejemplo, 187 personas. Este es el tipo celular que se ha inyectado, la dosis, la vía, cuánto tiempo. Por ejemplo, este ensayo ha detectado un aumento de la función del corazón cuando se ha inyectado. Pero existen muchos otros en que no se produce ningún cambio y, por lo tanto, es lo que hoy en día se está. Es un tema de abierta investigación muy importante, pero todavía no lo sabemos. Este depende de qué index, es del tipo de celular que se indica, esa es la diferencia. Pero hemos visto que, por lo menos, ahora hagamos un descanso. Ah, no, pero no, no, no.